ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Viernes 13, programa 29. Vamos rapidito a la apertura porque estamos un poquito dislocados. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar a los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía. Ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Ocho y seis de la mañana, esto es Ruta Alternativa, decíamos nuestro programa 29, y venimos así como corriendo, porque ¿será el viernes 13? Que no, quizá no crees en esas cosas. El viernes 13 no es lo mismo que martes 13, y tampoco martes 13 es malo para todo el mundo. No, el viernes 13 es otra cosa. Saquémonos de esos mitos, por favor. No empecemos con que martes 13... Empecemos con todas las películas que hay. Claro, sí. Hay que renovarse, hay que reciclarse, hay que... cambiar el pensamiento. Basta de mala onda. Es un viernes 13. Voy a volver a un dato de mi infancia porque a mí me gusta mucho. Es como una terapia que tengo a la mañana para hablar un poco de mi abuela. Y entonces me acuerdo que mi abuela, si éramos 12 en la mesa, ajá, invitaba a la Chuni, que era la vecinita de ella. Se llamaba Susana y era Susi, le decían Chuni. A la nena de al lado para que no seamos, si éramos 13, perdón. Ah. Si éramos 13, la invitaba para ser 14, para claro. que no quede, porque era como porque mala suerte. Para porque mandar a comer a uno a la cocina era medio grosero. Y era un poco, sí, era mejor invitar, era más ahí. Amigable. Y es, según ella, esa tradición era porque en la mesa de la última cena claro, fueron 13, estaban los 12 apóstoles. Claro. Sí, qué bien, este, pero bueno. No pensemos. No, bueno, pero qué sé hay yo. Hay cifras que para mí hoy son peores. Sí, bueno, sí. La sí. Inflación es peor que el martes, el viernes 13. Y estapa de todos los diarios, de los 13 diarios de estapa. De los 13 diarios, sí, de los 13 sí, días. Todo. De los 13 años. No, que no sean 13 años, por favor. Uh-huh. Bueno, 9 grados 8 hoy. Hoy sí es una mañana bien fresquita, ¿eh? Fresquita. Sí, tenemos 18 de máxima, está buenísimo. Sí. No, problema. ¿Cuánto vamos a tener? 18 de máxima. Para mañana también tenemos 14 de mínima, 20 de máxima. Domingo y lunes, todo soleado y despejado. Uh-huh. 16 de mínima para el domingo y 24 de máxima. Un poquito más de calorcito, sábado y domingo. Y lo mismo para el lunes. 17 de mínima, 25 de máxima. Ah, lo mismo no, parecido. Parecido. Bueno, si no saliste todavía, creo que sí, hoy hay alguna cosita, una chalinita o algo para aguantar hasta las 11 de la mañana. Si estás en la calle, vas a necesitarlo, me parece, ¿viste? Está fresquito. Está hermoso. Por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que, como pasa siempre, levanta un poquito la humedad de la mañana, sí, y sale el solcito y ya vas a poder estar casi con 20 grados para el día de hoy. Y sí, está bien. Igual yo ya tengo un pullover, es chaleco, pero sí. Yo soy muy friolenta. Bueno. Veo a todos en remera acá y yo tengo un pullovercito. Bueno.

Tenemos cocina. Básicamente tendrías que tener en tu casa en este momento no menos de 100 gramos de manteca, porque con menos de 100 gramos de manteca ni siquiera te metas a hacerlo. Algo de harina, leudante, sal, por supuesto, y no mucho más. Después te cuento la receta. También. ¿Qué lo vamos a hacer? También te lo cuento. También después te cuento. Perfecto. También vamos a hablar del tema de basura cero. Un nuevo proyecto que quiere meter acá en la ciudad de Buenos Aires. Una larga data de eso, de lo que significó la lucha para llegar a basura cero y el trabajo de los cartoneros, de los trabajadores cartoneros, hasta que logramos que se los llamara trabajadores cartoneros, que todos tuvieran en su sentido común. Claro. Así que sobre eso vamos a hablar un poquito hoy, y también vamos a tener la presentación de un libro. Yo no sé, después les digo. Dale. No quiero, a ver, anticipar. Escuchen hombres, escuchen hombres y mujeres. Ruta Alternativa. La mañana en la colectiva. Ayer, Amnistía Internacional, estuvo acá el director de Amnistía Internacional, Salil Jetty, así que hicieron una conferencia, ¿dónde? En el Sheraton, segundo piso, y estuvo también acompañándolo Erika Guevara Rosas. Exacto. Que es la directora para Latinoamérica, ¿no? De también Amnistía Internacional. Cortita, básicamente vinieron con cuatro puntos. En esta conferencia de prensa, por un lado, Venezuela, a la cual presentaron en emergencia de derechos humanos y en emergencia social. El resto fue todas cuestiones bien, bien de acá, digamos, ¿no? Sí. El tema del aborto, el tema de pueblos originarios, represiones y libertad de expresión. Poniendo el ojo fundamentalmente en lo que pasó en 14 y 18 de diciembre, claro, ¿no? Sí. Es decir, cómo. ¿Cómo se la ensañaron con la prensa, sobre todo? Sí, también el tema del aborto, refiriéndose en sí al momento que se está viviendo y el momento que no hay que dejar de pasar. Si bien al principio, tal como lo dijo Salil Jetty, hablaba mucho de la despenalización del aborto, y cuando uno estaba esperando el momento de hacer las preguntas, me ganó sí, de mano, sí. Porque esa era la pregunta. Lo hicieron, estamos por legalización, lo dejó claro. La representante, la directora de Amnistía Internacional acá en Buenos Aires, Belinsky, si no me acuerdo, no me acordé el nombre, Marina, ¿no? Mariana Belinsky, y donde dijo que desde hace 7 años están con la campaña por el aborto legal, acompañando la campaña en forma de apoyo. En cuanto a la difusión, ¿no? Porque se le preguntó inclusive si había apoyo económico. Bueno, en estas organizaciones a veces sucede que se pregunta qué es lo que hay, claro. Pero dejó en claro que desde Argentina esa es la postura. Como claro, igual Jetty en ningún momento salió de la despenalización, ¿no? Cada claro. vez que intervino habló de despenalización. Y con un argumento que a mí me llamó la atención, que era Argentina no puede estar fuera del mundo. El mismo argumento que se nos ha usado para un montón de cosas. Para mí es un argumento que no tenemos que tener una ley de aborto legal, seguro y gratuito para estar adentro del mundo, no, sino por otro motivo. Pero bueno, es decir, yo, como ven, tengo mis limitaciones con la mirada tan pura de derechos humanos y ajena a veces a los contextos. Con respecto a los pueblos originarios, hacen un gran trabajo sobre pueblos originarios en la denuncia de todo lo que realmente ocurre con ellos, ese genocidio silencioso que muchas veces hemos mencionado, y hicieron foco esta vez en lo que ocurre en las Salinas Grandes y en la explotación del litio. También ahí me preocupa la solución que propone Jetty, que es la de los pueblos, textual, ¿no? Los pueblos deben beneficiarse de ese litio. Claro. Hay que garantizar de que los pueblos se beneficien de ese litio. Y bueno, no sé si eso es, no es lo que nos han dicho. Claro. Cuando hemos hablado con aquellos representantes de los pueblos, no es eso lo que quieren. No, lo que quieren es seguir haciendo su vida. Sí, sí. Este, y después sobre represiones y bueno, ahí, bueno, sí, que seguramente este no tenemos prácticamente ninguna diferencia en y lo no. que se pide, sí, ¿no? Y lo que van es también, en realidad todos lo que van es apuntar hacia la cumbre de las Américas, que va hoy, ya que se van a reunir todos los mandatarios, ministerios y todos los ministros que vayan a ir, justamente hacen hincapié en la corrupción, que es eso lo que se va, lo que intentan que se ponga. La corrupción general en América Latina desde los distintos gobiernos que claro. están, lo que está sucediendo. Sí. ¿No? Que sería Me llamó la atención también desde las preguntas que se hicieron, que hubo dos preguntas en realidad respecto a Lula en Brasil. Y ahí la verdad sí me entusiasmó la respuesta. No le respondieron de Lula, le respondieron de Mariel Franco. Ah, mira. Bueno. O sea, lo que ocurre en Brasil para mi tía es lo que le pasó a Mariel Franco, le pasó a Lula. O sea, es bueno analizar lo que piensa también en mi tía y de ponerlo sobre la mesa. Seguro. Ruta alternativa. Qué bueno que vengas en tren. Qué bueno que vengas. Qué bueno. Qué bueno que vengas en tren. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Desaparición de Sergio Ábalos. Mordaza para el abogado de la familia. Hoy a las 10 horas se realizará una conferencia de prensa en la sede del Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén. Se denunciará la falta de avances en la investigación y la prohibición del juez Villanueva al abogado querellante Luis Virgilio Sánchez de hablar con medios de comunicación sobre el caso. La medida la tomó el juez por pedido del fiscal José María Darquier. Ábalos fue visto por última vez la madrugada del 14 de junio de 2003. Pretenden liberar al policía que disparó y dejó paralítica a Carla Lacorte. El ex oficial de la bonaerense, José Ignacio Salmo, que le disparó a la referente del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, pidió gozar de la libertad anticipada. El 23 habrá una audiencia judicial para tratar el pedido. Al ser notificada de la convocatoria a la audiencia, Lacorte consideró que la medida es un privilegio que no corresponde otorgar a un policía de gatillo fácil y vinculó el pedido a la doctrina Chocobar que el gobierno quiere imponer. Córdoba, tierras ferroviarias para el negocio inmobiliario. Los predios que el ferrocarril ocupa hoy en los barrios de Alta Córdoba, Los Galpones y Talleres Oeste, en la ciudad de Córdoba, serán urbanizados en un proyecto que apunta a mejorar la conectividad vial de la zona y urbanizar. También agregarán espacios verdes. Se trata de un acuerdo sobre 68 hectáreas entre la municipalidad, la provincia y Nación. Concordia, prohibieron el glifosato y otros agrotóxicos. El Consejo Deliberante aprobó una ordenanza que prohíbe la utilización de glifosato o herbicidas químicos en todos los espacios verdes del ejido de la ciudad y establece multas. Entre los considerandos se señala que el glifosato está dentro del grupo 2A, que significa que el agente es probablemente cancerígeno para los seres humanos. Chaco, pedido de pueblos originarios de Sáenz Peña. Agrupaciones de pueblos originarios de Sáenz Peña solicitaron ante el Consejo Municipal que se lleven adelante gestiones que permitan destinar un predio para su cementerio, donde las comunidades puedan sepultar a sus seres queridos de acuerdo a sus tradiciones y creencias, ya que los funerales de los pueblos originarios son distintos y se realizan en función del lugar que ocupaba el fallecido en la comunidad. Esta solicitud ya había sido presentada hace 3 años sin obtener respuesta. Neuquén, a 21 años del asesinato de Teresa Rodríguez. El 12 de abril de 1997, en medio de un conflicto docente en reclamo de recomposiciones salariales sobre la Ruta 22, Gendarmería desalojó la ruta y persiguió a los docentes dentro del conglomerado urbano conocido como Cutralcó Plaza Huíncul. Una vez allí, fue la policía provincial la encargada de reprimir. hubo disparos de balas de goma y de 9 milímetros. Uno de los proyectiles impactó en el cuello de Teresa. Tenía 24 años y era madre de 3 hijos. Por su asesinato fueron condenados a 2 años y medio de prisión en suspenso 4 policías que posteriormente fueron reincorporados a la fuerza. La Correpi le responde a Patricia Bullrich. Desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional respondieron a la campaña de desacreditación emprendida por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contra dicha organización y le recordaron que aún no presentó ningún dato para sustentar sus dichos. El 6 de febrero de este año, la ministra condenó como falsa de toda falsedad las cifras que indican que las fuerzas de seguridad del Estado han asesinado a 725 jóvenes en 721 días del gobierno de Cambiemos. La cifra alcanza ahora las 800 personas asesinadas. Trump amenaza con atacar Siria. Donald Trump ha advertido a Rusia que prepara una respuesta militar inminente al presunto ataque con armas químicas en Siria. El ataque se produjo este fin de semana en la ciudad de Douma, en poder de rebeldes al régimen de Bashar al-Assad. Tras prometer esta semana represalias contundentes y un precio muy alto para los responsables del ataque, el presidente de Estados Unidos ha vuelto a telegrafiar sus intenciones en las redes sociales. Prepárate, Rusia, porque los misiles van a venir, bonitos, nuevos, inteligentes, ha escrito en Twitter. Ruta alternativa. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Me quedé pensando en esta última noticia, ¿no? La de Trump, sí. es decir, murieron decenas de personas, sobre todo pibes, ¿no? Uh-huh. Chiquititos, en este ataque de supuestamente, ¿no? Con armas químicas ahí en esta ciudad de Siria. Ahora, la solución que propone Trump, seguramente va a ser muchísimo más dolorosa, ¿no? Sí. Cualquier cosa que haga Estados Unidos, habló de misiles, solución de mierda, ¿no? Sí, claro. Violenta. Así como maneja Twitter, maneja todo, ¿no? Por eso no va a la Cumbre de las Américas. Tiene que pensar en qué va a ser. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Compramos heladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre, periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5, frecuencia modulada estereofónica. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. La gatillo fácil. Armado de causa. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión. Yo sabía que las víctimas de gatillo fácil son en su mayoría jóvenes menores de 25 años, provenientes de barrios marginales. Yo sabía que se realizan diferentes maniobras para garantizar la impunidad del personal policial involucrado en estos hechos. 4.278 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado desde 1983 hasta la fecha. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Ocho horas 30 minutos en punto. ¿Qué puntualidad? Sí. Y recordamos, bueno, hoy es 13 de abril, tuvimos toda la semana el acampe en el Congreso, ¿no? Con trabajadores de un montón de áreas del trabajo del país. Recordamos que hoy a las 10 hay una actividad por el Día de la Ciencia y la Técnica. Hay una charla debate, trabajadores y trabajadoras de CNA, CONICET, CGMAR, CESEN, INTA, AGD FIUBA, CONADU Histórica, Corriente 12 de Mayo, Corriente 12 de Mayo, Agrupación Rolando García, Científicos en Lucha, Defendamos la Ciencia Argentina, Frente Federal Ciencia y Universidad, Jóvenes Científicos Precarizados e INTI. Bueno, van a hacer esta actividad por el Día de la Ciencia. A las 14 hay un acto de cierre de la CAMPE y lo que tenemos todo el tiempo, las muestras permanentes, es la exposición de fotos de trabajadores y trabajadoras de la cultura, Expo INTI, charla de profesionales del INTI exponiendo el trabajo que hacen en el instituto, y Yacimientos Carboníferos Río Turbio, exposición de maquinaria, videos, fotos y explicaciones técnicas, ¿no? Como para que sepamos qué es lo que van a estar desarrollando hoy. Así que a las 10 horas, charla debate, el ajuste en ciencia y tecnología. A las 11:30, ¿qué se pierde con los despidos? Y a las 13 horas, proyecto de ley de ciencia y técnica del diputado Salvareza. A las 14, como decíamos, el cierre de este acampe que estuvo toda la semana. Uh-huh. Perdón. Pensé que podía seguir un poquito. Ahora me deja. A las 7 horas se concentraron en el obelisco por una protesta de cooperativistas despedidos junto a Barrios de Pie. Así que bueno, esto es un poco lo que va a estar pasando hoy. Y hay una actividad que quiero no recomendar, que es a las 10 horas Rodríguez Larreta. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentará Chaupaneras, el nuevo menú escolar para los alumnos de nivel inicial, primario y secundario de la ciudad, con más frutas, vegetales y legumbres, y menos pastas y panes, en función de que los chicos tengan una mejor alimentación, hagan actividad física y prevengan enfermedades como la obesidad. Bueno, no sé si reír o llorar. Sí, bueno, dejémoslo ahí. Ya, sí. Después te cuento. Ruta alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de La Colectiva para estar bien despiertos. Decíamos que hacía frío esta mañana. Sí, y yo te decía que hacía frío. Más, acá teníamos 11 y en Escobar teníamos 8. ¿Viste? Pero no sé si también ahí baja la inflación como acá sube, porque acá hay ser. Más inflación. No, sí. No sé, ¿no? Mejor se lo preguntamos a Pablo Granvilla, que está ahí del otro lado del teléfono. Buenos días, Pablo. Bello día de viernes. Buen día. ¿Cómo andan? Bien, Pablo. Bello día. Siempre es bello día. Siempre es bello día. Siempre es bello día. Le mandamos un abrazo al doctor Nelson Castro, por supuesto. Claro, claro, claro. Sí, correcto. Qué lindo. Está fresco, sí. Sí, la pregunta es si está fresco. Está fresco y, por supuesto, la inflación se está desacelerando. Se estarían yendo los brotes verdes. Claro. Oh, bueno, qué pena. Bueno, qué pena. Pero todo es una cosa medio rara, ¿vio? Porque a la vez van saliendo las flores de invierno. Bueno, usted sabe la mezcla de todo, ¿no? Sí, la violeta de los Alpes. Claro, en una economía en crecimiento como esta todo puede pasar. Sí, claro. Correcto. Sí. Bien, vamos entonces con medios masivos comerciales y estatales, ¿le parece? Vamos. Muy bien. Pero, como siempre arrancamos los días viernes, el oyente, la oyenta, que por ahí anduvo, que le pasó desapercibido durante la semana algunas noticias, se las repasamos en este compiladito semanal, porque seguramente dijiste, che, esta semana pasó muy rápido. Uy, sí. Si te pregunto qué pasó en la semana, seguro te olvidaste. Es lo más lógico porque todo un medio que nos resbala, ¿verdad? En el momento nos impacta, decimos qué barbaridad, y cinco minutos después ya nos olvidamos qué pasó. Así que por eso hacemos el clipping semanal en Ruta Alternativa. Escúchelo. Ante todo, quiero darle una cálida bienvenida al presidente de España, al querido amigo, a quien respeto mucho. Es un honor para mí comparecer ante todos ustedes junto al presidente Macri. Corriendo, policía atrás, escondido. Ricardo Alfonsín, ¿cómo anda? Buen día. Espero que sigamos siendo un partido de centroizquierda. El actual secretario de Finanzas, Santiago Bausili, habría cobrado 100.000 euros de un bono del banco alemán Deutsche Bank. Esto llama la atención especialmente porque en ese periodo de cobro diferido de Bausili coincide con la intensificación del programa de endeudamiento de la nación argentina, una etapa en la que el Deutsche Bank hizo fiesta colocando en el exterior la mayoría de los bonos emitidos por la gestión de Mauricio Macri. Bueno, obviamente viene Mariano Rajoy, el presidente español, 70 empresas vienen, 70 empresas vienen con justamente el premier español. Obviamente está la presión de Telefónica por el cuádruple play, transporte, rutas, construcción, PPP. Bueno, vienen las compañías, insisto, de servicios financieros. Para nosotros España es un ejemplo a seguir. Y todas las cosas que les prometimos que íbamos a hacer, las estamos haciendo en beneficio de los españoles. Coincidimos en que para generar riqueza hay que ofrecer seriedad, previsibilidad y seguridad jurídica a los ciudadanos. El señor Claudio Abruch, secretario de Derechos Humanos, ¿están respetando los derechos humanos en Brasil? Yo te pediría no entrar, yo obviamente no voy a hacer un juicio de valor sobre la situación puntual de, yo puedo hablar de mi país, de la Argentina. El gobernador Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta. Hace poco lanzamos un programa con un ministerio de primera infancia, una creación que hicimos ahí, lo que significa la prevención del embarazo adolescente utilizando inteligencia artificial. Vos podés hoy, con la tecnología que tenés, prever 5 o 6 años antes, con nombre y apellido y domicilio, cuál es una niña, futura adolescente, que está en un 86% predestinada a tener embarazo adolescente. Ya cuando tiene 3 pibes, 4 pibes, no sabe cómo se llaman, ya es otro responsable más. Totalmente. Y después piden el aborto para culiar tranquilo, que es la única ahí satisfacción que tienen. Es que van a aprovechar para eso, en vez de hacer la cosa previa, no. Igual estoy a favor del aborto. Sí, Babi, pero acá en este país está todo mal. Porque por no haber ley del aborto, tenemos las plazas llenas de gente que no sabe para quién. Sí. Piquetes, piquetes, cortes y más cortes, mirá. La ciudad intransitable. Aunque me lo nieguen, mañana hay un paro solidario por los maestros. ¿Sabés qué? Periodista que juega a la baja como vos, no, yo no así tenemos al país. Vos a la baja. ¿Entendés? Porque vos siempre discutís a la baja, ¿entendés? Vos te cagás en la gente. Vos discutir, vagos que tenemos total, que tener... Vagos. En vez de discutir. Los metros de vagos. Vos te dedicás a rodear. Lo que trato es ayudarlos a encontrar el camino. Y el camino el que tomamos es el correcto. Y ya el camino es un camino de alegría, de enriquecimiento, de aprendizaje. Y vamos a llegar. Todos juntos vamos a llegar. Junto al radicalismo de centro-izquierda. Sí, todos juntos vamos a llegar. Sí. No sabemos en qué condición, pero vamos ni a dónde. Ni a dónde. Son dos pequeños detalles. Sí. Qué triste. Sí. Bueno, en fin. No sabemos si agradecerte o no, sí, lo que pasa es que es cierto, la semana, esto es como si hubiera pasado otro año directamente. Vio cómo es, sí. En algún momento vamos a hacer un repaso de lo que ocurrió en el mes y creo que tendríamos, sí. Sería una de un nivel de voracidad lo que sucede con las noticias, que en realidad, otra vez, no es que son noticias, ¿sí? Son cosas que suceden, problemas que nos pasan, que en definitiva pasan inadvertidamente. ¿Por qué digo inadvertidamente? Porque no nos hacen mella más allá de ese momento que nos genera el impacto y en todo caso aún qué barbaridad. Exacto, bien. Exactamente. Con esa preocupación entonces arrancamos con la lectura de las tapas del día de hoy, ¿le parece? Oyendo, oyendo, señor, señora. Se acelera la inflación y se aleja de la meta, titula La Nación. Acumula 6-7 en el primer trimestre y ya estima, según dice Infobae, que va a llegar a 23. Pensé que era en la página de deportes, caballos. Sí. Carreras. Sí. Bueno, estaríamos perdiendo la carrera igual. Sí, claro. Claro, está bien descripto, ¿eh? Sí, sí. Ahí se acelera la inflación y se ve tremendo. No, tremendo, tremendo. Uh-huh. Bueno, o sea, inflación se aleja de la meta. El caballo inflación se aleja de la meta. Ah, claro, es muy raro. Bien, se correcto. Acelera y se aleja, bueno. Bien, La Nación titula también, solo llega a juicio una de cada 10 causas por corrupción. Sí. Claro. Estaría siendo medio poco. Sí. Sí. Bueno, muy poco. Muy poco, bueno. Le mandamos un abrazo a Lorenzetti, que pocas veces lo hemos saludado. Ay, sí. Bien, correcto. Un ministro puesto por Néstor Kirchner, hay que recordar. Muy bien. Sí. En tapa de Clarín, en Finlandia es más difícil estudiar para maestro que para abogado. Titula Clarín. Sí. Y bueno, tienen un docente que está trabajando allá y nos da tips cómo debe ser la educación en Argentina de acuerdo a lo que sucede en Finlandia. Que aparte somos dos países, bueno. pero hermanos. Sí, igual se como las mismas realidades. Con fronteras calientes, sí, a veces. Sí. Trasluciría un poquito este problema que los docentes, la capacitación de los docentes tendría que ser más dura. Ajá. ¿Verdad? El titular un poquito nos indica eso, ¿no? Claro. En Finlandia es más difícil estudiar para maestro, claro, que para abogado. O sea, estaría siendo muy fácil y por lo tanto los docentes tendríamos que, bueno, endurecer un poquito más nuestra formación, claro, con el látigo, señor, señora. Sí, o destruyendo 29 profesorados para armar la UNICABA. Qué lindo pegarle a los docentes con un látigo, es lo que estaría faltando. Muy bien. Más informaciones para este boletín, si le parece. Juan José Aranguren le respondió a Alfredo Cornejo, el gobernador de Mendoza: no me importa quién esté enojado por el aumento de tarifa. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Escuchame, acá lo importante era poner la tarifa donde a mí se me da la gana. ¿Qué me importa? Sí. Yo hago lo que quiero. ¿Para qué estoy acá? Claro. Seguro. Bien, titula Ámbito Financiero: reforma laboral se relanza con guiño a las obras sociales. Vio cómo es, todos los días tenemos una, respecto de la reforma laboral. Claro. Bueno. Entonces, ¿me lo traduce? Espere un poquito. ¿No me lo traduce un poquito? ¿Qué significa el guiño a las obras? Es decir, que le van a dar un mango por otro lado a los sindicalistas para que acepten la reforma laboral, ¿es y bueno, eso? Algo hay que hacer. Y no me importa quién se enoje. Pido condiciones. Fue a abrazar a Lula primero, después pide condiciones acá para decir, bueno, si no quieren que hagamos alguna movida, tírense con unos mangos. Claro. Ahora entendí. Sería así. El Senado debate un proyecto que crea la Oficina Tecnológica de la Salud. ¿Cómo me gustan estas cosas? Pues, siguiendo la línea de Urtubey, ¿no? Tecnología, claro, para la salud. Exacto. Bueno. Sancor será sociedad, titula Ámbito Financiero también. La manejará Adecoagro, la empresa de Mariano Bosch. Esa misma que al principio fue de Pérez Compact, después de Soros, y después se metió con Molinos, con el arroz de Molinos, ¿vio? Y ya tiene... ¿Molinos Río de la Plata? Territorio de Uruguay, Brasil, etcétera. Claro, sí, sí. Impresionante. Lo que no entendí muy bien cuando uno entra a la página de Adecoagro es porque es sustentable. Ajá. Después el oyente que quiera curiosear, está rara en la definición de sustentabilidad. Bien. Claro. Tapa de página 12, una esmeralda en bruto, no la hemos traído hoy en track porque es demasiado. No. Mucho. Sí, pero para justificar el negacionismo sobre el terrorismo de Estado de su ex marido, Darío Lo Pérfido, Esmeralda Mitre apeló al negacionismo del Holocausto, SIC, dijeron que eran 6 millones, pero no eran tantos. No, claro. Bueno, y a propósito de eso, es para destacar en Infobae las hermosas fotos que hay en el día de ayer, en conmemoración del Holocausto, sonriendo los dirigentes políticos. Mire la Patricia Bullrich, la sonrisa que tiene. Está radiante. Sí. Claro, no sería algo para celebrarle, les avisamos. No. Bueno, y para ir cerrando entonces también, la Procuración General de la Nación opinó que debe revertirse la decisión judicial de no dejar operar a Farmacil de la provincia de Buenos Aires, o sea que le mandamos un abrazo a los socios, a la empresa que era de Mario Quintana, que ahora estaría invirtiendo en la provincia de Buenos Aires. Bravo, buenísimo. Y claro que sí. Muy bien. Un país que crece. Sí. Y también titula página 12, un título raro, el ex gobernador, el ex gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, quedó detenido, y lo titula otro dirigente preso en territorio de Morales. No es otro dirigente, era el gobernador. Claro. Y el gobernador, que en todo caso fue el que legitimó no solo las represiones durante el gobierno kirchnerista, sino también buena parte de lo que fueron los negociados. Ese es el gobernador, ¿tá? Después, si está bien detenido o mal detenido, es otro tema. Pero claro, me parece que no es un detalle menor. No es otro dirigente. Sí. Muy bien. A mí me preocupa que Durán Barba se fue con Vidal al retiro espiritual. No, están muy guapos todos. Insisto, vean las fotos. De Feyshop, no sé qué vendrá para la semana que viene. ¿Con qué nos vendrán, no? Mientras usted está limpiando, señora, señor, en este momento, haciendo los mandados, los muchachos están en Chapad Malal, picando alguna cosita. Chapoteando. Pensando el futuro del país. Y en ese sentido, el cronista comercial dice que pese a que el crédito crece, los bancos pierden más rentabilidad. Ah. ¿Usted sabe que si hay alguien que perdió rentabilidad en estos años son los bancos? No, me imagino. Qué extraordinario. Sí. Bueno, y le cierro este momento, lamentable, por cierto, porque todo lo que hemos leído es penoso. Titula Diario Popular, fuerte acto en tribunales para reclamar contra la impunidad y la corrupción. Interesante, porque sigue siendo el oficialismo el que motoriza la movilización callejera muchas veces, ¿no? Sí. A veces se le reclama cierta movilización, pero cuidado, porque están ahí, ¿Quién convocó a este acto, que eran como 10.000 personas? Bueno, lo tiene Eduardo Sapsay, como principal orador. Ajá. Por eso, no, le digo, bueno, gente temible también, Claro, no, eso me lo perdí. También, y cuando vi hoy a la mañana dije, 10.000 personas, ¿qué pasó? Guarda, porque siguen disputando la calle. El constitucionalista Sapsay. Sí. Exactamente, claro. Guarda con eso, porque bueno, cuando se disputa la calle hay que ver quiénes están por allí. Sí. En fin. No, por ahora freno con estas noticias, ya me pareció demasiado. ¿Qué quiere que le diga? Nos vemos en un rato. Abrazo. Hasta luego. Nos vemos, una manera de decir. Sí, bueno, muy bien. Una buena manera. No se escucha. ¿Era You Really Got Me? Bien, The Kinks. ¿Lo dije bien? La próxima te lo digo en guaraní. You really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. So I can't sleep at night. We'll be right back.

Solo en la década del 90 en Argentina, estas prácticas agrícolas han expulsado 1 millón de campesinas y trabajadores rurales. Es por esto que, sin agricultura campesina, no hay alimentación. Basta de fumigar a los pueblos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta alternativa. Llenos de aire. A mí lo que me da ganas es de seguir escuchando esa música. Llenos de aire, llenos, por favor. Yo igualmente, como digo, siempre tengo mi ventolina a mano, por si me falta un poquito el aire. Son las 9:04, 10 grados 4, subió un poquitito la temperatura, pero está agradable, fresquito, agradable. A mí que dame el verano siempre, esto me agrada bastante. Bueno, hoy cuando empecé a leer las noticias un poquito y ver qué había pasado... lamentablemente creo que ese tema también alguna vez podríamos tomarlo como el tema de los accidentes de tránsito, ¿no? Que es muy preocupante porque como no hay condenas a los que cometen un crimen manejando un auto, un colectivo, un taxi, una moto, lo que fuere, entonces es muy difícil avanzar sobre eso. Bueno, ayer una persona falleció en Rivadavia, en cerca de Plaza Flores, porque le atropelló un colectivo. Y hoy veo que, bueno, hace un rato nada más, también en Autopista Oeste, kilómetro 2150, mano a Ciudad de Buenos Aires, Avenida Vergara, colisión entre dos motocicletas, una persona herida, se reduce el carril. Así que, nada, me parece alarmante cómo caminamos por la calle, cómo manejamos, yo no manejo, pero también... Sí. Cómo se cruza la calle, los ciclistas con los auriculares. Digo, hay determinadas cosas que no nos damos cuenta que es preservar la vida, ¿no? En la diaria, en lo que hacemos todos los días, que es abrir la puerta, salir a la calle, tomar un bondi. Y el modelo, ¿no? El modelo que glorifica cada vez que rompemos un récord de producción de autos. Claro, sí, y las velocidades de los autos. Y, exactamente. ¿Cuál es la altura, la velocidad máxima que tiene que...? Sí, de cada lugar. También ¿listo? Inclusive con los medios de transporte, claro. ¿No? Porque a veces nosotros decimos, ay, qué suerte, qué rápido que llegamos. Pero la verdad que hay veces que querés levantarte para bajar y te tenés que agarrar de todos lados claro. Porque están baleados. Y eso como... que están controlados, ¿no? Están controlados, pero igual así se nota y bueno, esa es... Es que deberían venir de fábrica ya la velocidad máxima, ¿entendés? Claro. Un auto no puede ir a ponerle que te, no sé, la verdad cómo es, pero digo, si tiene 250 kilómetros por hora, te vas para el negocio, arruinás el negocio, y cuanto más potencia tenés, claro. Más rápido vas. Proponen chip para cada cosa, claro. ¿Por qué no uno que regule, bueno, no? Claro. Pero escúchame, si Urtubey quiere inteligencia artificial para predecir embarazos... Lo otro es mucho más sencillo, regularle claro, según donde esté el auto, el entorno... Y es más pro vida, si querés, reducir la velocidad de un auto. Absolutamente. Bueno, y hoy estuvimos leyendo la tapa de los diarios. Sí, datos oficiales, 3 meses la inflación, ya acumula casi la mitad de lo previsto para el año. Es como el tema dominante la inflación en las tapas, ¿no? Es preocupante, sí, es preocupante claro, para todos. Yo creo que para las tapas, porque bueno, tienen que mostrar, digamos, algo que en tan poco tiempo lo dijeron para terminar el año, la inflación, toda una conferencia de prensa para decir que va a ser de un 15%, hoy ya están hablando de un 18% y se prevé un 23%. Pero bueno, queremos escuchar a ver qué nos preparó Pablo sobre esto. Y sí, mirá, tenemos que inflar un poco la grilla. Ahora, sí, yo creo que sí. Estamos inflacionando. El mundo del espectáculo presenta. Asusta cuando decís en porcentaje cuándo va a subir. Pero puede pasar que hay una factura que pagaba, no sé, 150 pesos y ahora pasa a pagar, no sé, 350 pesos. Está bien, son 200 pesos, pero 200 pesos son dos taxis. O dos pizzas. Dos pizzas, viste. La inflación es como tirar una bomba de humo. Esto que de la inflación es como una gran nube que todo lo tapa. La inflación tiene una inercia. Sube, sube, sube la espumita, como si fuera una cervecita. La inflación, que es el peor impuesto que se le puede cobrar a la gente. Y mi corazón palpita, palpita, palpita. Es una droga dura la inflación. Sube la espumita. La inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. Sube, sube, sube la espumita. Mi corazón. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. Es que no sé si me quieres a mí. Nicolás Duchovne, definitivamente el salario le va a ganar a la inflación, el salario promedio. Un promedio en el año le va a ganar es por goleada la inflación, sí. Sube, sube, sube la espumita. Tenemos muy poco crédito, tenemos que luchar contra la inflación, tenemos muy pocas herramientas, pero una voluntad de hierro. Sube la espumita. Esa inflación está en la cabeza de los que quieren hacerle entender a la sociedad que hay ese nivel de inflación, pero por supuesto no existe. Sube, sube la espumita. Todo país que tiene crecimiento puede tener alguna tensión en los precios y esto no necesariamente es inflación. Sube la espumita y mi corazón. Nosotros creemos que en el camino de descenso la inflación está garantizado. Como si fuera una cervecita. Rogelio Frigerio, ministro del Interior. ¿Le parece que se va a poder cumplir el 15% de la meta para este año? Bueno, vamos a trabajar para cumplir ese objetivo. Nosotros hemos probado que la inflación se puede reducir. Pero enero y febrero no nos ayudan a mucho, ¿no? Del mundo. Son meses donde el impacto de los servicios, los precios regulados se reflejaron en la inflación. No va a ocurrir eso en el resto del año. Sube, sube, sube la espumita. Doctor Alfonso Pratgay. Todo el mundo estaba criticando que la inflación no bajaba, la inflación no bajaba. Ya no es un tema la inflación. La espumita y mi corazón. Palpita, palpita, palpita. No sé. ¿Puedo cortar esto un minuto? Sí, sí, sí. Me quiero ir. Sí, me quiero ir. No. Y además, la verdad, hablar sobre estadísticas de inflación en la Argentina es complejo, ¿ok? Yo quiero que sepan que si la inflación no baja, es culpa mía. Está bien. Fantástico. Ahí, sí, ahí están las voces de Procases, de Guy, Duchovne, Macri, Peña, Frigerio, Aníbal Fernández, Vudú y Retazzi. Retazzi y Retazzi, también está, perdón. Lorenzino. Ajá. Está también por ahí. Ah, claro, sí, claro, sí, por supuesto, ahí está Lorenzo. Hermoso, bueno, Macri lo dijo todo, sí, Macri. Ahí está, se olvidó de Hernán. Me quedó una marca en el comienzo de esta de este resumen, que este es, 200 pesos son dos pizzas. Sí. Ah, sí, eso es. Eso, ya no. Escúcheme, eso es, esto es la inflación. Hoy me sale más de 200 mangos una pizza. Claro, hoy me sale, pero bueno, pero aparte de eso lo dice, ¿no? La preocupación de no va a ser una preocupación en sí, nuestro gobierno. Claro. Digamos, a ver, poné la cara, ahí hay que poner la cara. No, pero lo dijo, Gra, porque dijo, si la inflación sube es culpa mía. Inflación es sí, culpa mía, se no está haciendo gobernar. Cargo, se está sí, haciendo sí. Cargo. Está bien, en fin, bueno. Gracias, y para, Pablo. Para comprar ingredientes en la cocina, también tenemos que tener en cuenta los precios, ¿no? Sí. Nos vamos a un pastillón y un venimos. Pastillón separador. Con sabor. Sí, así es. Vamos con sabor. Vamos con sabor esta mañana. Me pasa lo siguiente. Cada vez que entro a cualquier negocio que venda comestibles, veo las tortillas de Bimbo. ¿No? Y la verdad, le miro el precio. Creo que no haber consumido nunca, salvo que me hayan invitado. Yo, por lo menos, nunca compré. Hace mucho tiempo yo. Ajá. Pero me espanta, me fascina ver cómo claro. Pueden hacer eso. Le cuento, vea, así de sencillo. 200 gramos de harina leudante, 50 gramos de manteca, es decir, 50 gramos de manteca cada 200 gramos de harina. No va a ser 200 gramos. Si se pone a hacer tortillas, no va a agarrar 200 gramos de harina. Claro. Agarre 400, agarre 600 y haga de una unas cuantas. Digo porque el laburo es el mismo, el pequeño enchastre que se puede hacer también. Bien. Punto de sal, es decir, sal como siempre decimos, a gusto, y que su gusto no sea tanta sal. Y agua tibia. Eso es todo lo que tienen las tortillas de trigo. Y hago hincapié en esto, ¿por qué? Porque hice ya 3 experiencias de hacer tortillas con harina de maíz. Y lo que logré fue, ¿cómo se llaman esos aritos que tiran los niños para jugar? Sí, un bueno, boomerang, ponele. Fishbin, esas cosas, ¿no? Eso es lo que logré, una cosa dura, compacta, que no me salió. No me salió. Pero yo he probado arepas hechas por colombianos que eran así también. Sí. Así que no te desmerezcas, Dani. Está bien. Sí, he probado también. Sí. He probado algunas cosas. He probado tortillas en México, ¿no? De harina de maíz. Y vos decís, ¿cómo hizo? Bueno, esto es tan sencillo como amasar, es decir, mezclar, se mezclan los ingredientes teniendo en cuenta que la manteca no la vamos a derretir. No me pregunten por qué la manteca pomada, es decir, la manteca que se trabaja por ahí vos sabés, Ro. A temperatura ambiente, después da un resultado diferente sobre la masa que si la metemos unos segundos en el microondas y la derretimos. Eso da otro resultado. Es que la cocina es todo química. Sí. Podemos hablar un día de la manteca y los diferentes puntos, está bueno eso. Claro, porque en serio da un resultado. Sí, sí. No te apures, sacala un ratito antes, después la pisás y te van a salir aproximadamente entre 8 y 10, según el tamaño de la tortilla que vos quieras, te van a salir cada 200 gramos de harina. O sea que si vos haces 3 veces la receta, 600 gramos de harina, 50 gramos de manteca y 200 gramos de harina, 50 gramos de manteca y 125 centímetros cúbicos. Eso proporcionalmente lo que quieras. Si vos haces 2 veces la receta, vamos a hacerla simple, te salen unas 20 tortillas aproximadamente. Se pueden guardar en la heladera, no hay problema. Se pueden frizar también en una cosita de nylon, cosa que después la saques con tiempo. Y después van a respetar ¿qué? Van a respetar la flexibilidad. Porque una tortilla que no es flexible no es tortilla, no sirve para taco, ni para baleadas. No podés comer, exacto. Eso iba. Y las baleadas, ¿por qué decimos baleadas? Porque por ahí es lo que menos se conoce, ¿no? Este es otro detalle, hemos hecho algunas experiencias. Yo llegué a la conclusión de que 50 gramos de manteca, para evitar comer manteca, 50 gramos de manteca es lo menos que le puedo poner. He bajado la receta y no me queda tan flexible. Claro. He bajado la manteca, queda tan flexible. Hay recetas que te van a indicar 70, 80 gramos en la misma proporción, ¿no? Cada 200 gramos te van a indicar más cantidad de manteca. No es necesaria desde mi punto de vista. ¿Cómo se hacen? Ya termino. La parte masa. Esto es un trabajo que hacemos conjunto con Graciela. Yo hago la parte masa y a veces... Y ella los rellena. Y ellos los rellena. No, y las estiro. Momento. Ahí voy a introducir otro detalle que no es menor. Bueno, amasamos todo aquello hasta tener una masa tersa, una masa muy linda, muy suave, ¿no? Una cosa que va a quedarle siempre sin agregar agua de más, siempre sin agregar harina de más para que no se nos endurezca. Esta masita de 200 gramos hacemos entre 8 y 10 bollitos y lo dejamos reposar 15 minutos más o menos. Claro. Después sí, ahí viene esa parte en la cual estiramos el bollito. Si lo estiro yo me queda oblongo. No me pregunte por qué, porque tampoco lo sé. Lo estira Graciela y queda redondito, un disco. Es una cosa casi mágica. ¿Cómo lo hacemos después? Lo ponemos en una... Yo lo paso por una panquequera. Así de sencillo, pongo un poquitito, pero muy poquitito de aceite o un poquitito de manteca que la vamos derritiendo apenas y la tiramos en un... Como quien hace un panqueque. Supongo que todos habrán hecho un panqueque alguna vez, pero bueno, más o menos. Muy, muy poquitito. Tiene que estar apenas húmeda la sartén. En este caso la panquequera. Y allí hacemos también, es una vuelta y vuelta de segundos. Porque tenemos que tener en cuenta dos cosas. Si la vamos a comer en el momento, podemos pasarla un rato más en el sartén. Si no la vamos a comer en el momento y la vamos a calentar, es mejor sacarla un poquitito, no tan hecha, como para que cuando la calentemos no se nos reseque. Nada, y después le metemos el relleno que queremos. Podemos hacer baleadas, que es una cosa, que es lo que se come en Honduras. Podemos hacer tacos, que es lo que más conocemos. Cualquier relleno

Yo sabía que todos los días las fuerzas de seguridad del Estado detienen a cientos de jóvenes de todo el país. Yo sabía que si te detienen, la policía tiene la obligación de dejarte hablar por teléfono con un familiar, abogado o persona de tu confianza. Yo sabía que si sos menor de 18 años, la policía no te puede esposar ni meterte en el calabozo con personas mayores. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Comenzá el día con Ruta Alternativa. Acá, en La Colectiva, 102.5 FM. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana. Y 38, esto es Ruta Alternativa. Ya estamos en el final de nuestro camino. Pero todavía falta. Pero estamos ahí ya promediando. 13 grados 3, la temperatura, así que está lindo. Y a las 13 horas hay una protesta contra el vaciamiento de los medios públicos. Habíamos hablado el otro día con Agustín Lecky de Cipreva, de Canal 7, hablando sobre este tema. Va a haber un noticiero abierto frente al Congreso. Trabajadores de la TV pública realizarán un noticiero abierto frente al Congreso de la Nación. Los empleados del canal, junto al Cipreva, denuncian el vaciamiento de los medios públicos. Así que, bueno, los que se quieran acercar, porque además esta semana, hoy termina el acampe de Inti, Conicet, Mineros de Río Turbio y un montón de gente ahí. Sí, yo quisiera lo único decir de que, bueno, estuvimos hablando todos estos días, empezamos hablando sobre que ayer estuvimos en esta conferencia de prensa de Amnistía Internacional y que también se habló del aborto, y que ayer fue vergonzoso porque los diputados no estuvieron presentes, solo 10 diputados. Había 38 oradores para el día de ayer y los diputados no estaban. La verdad que esto es responsabilidad, porque si no después no van a poder escuchar a todos los que están diciendo. No es cuestión de que te manden un escrito y que lo leas, porque no vas a poder recuperar lo que no escuchás. Digo porque que escuchen a la gente, digamos, lo que hay para decir. Había importantes oradores con distintas posiciones, yo lo entiendo, pero hay que reforzar. No me parece que esté bueno que nada más estaba vacío. La sala estaba vacía. Los que había que estar, porque eran los diputados, para escuchar, además, para tratarlo después y llegar a un lugar. Además, es el lugar donde ellos deben estar. Es el lugar donde deben estar. Digo, para eso los votamos. Y esto es un compromiso para toda la sociedad. Son nuestros representantes. Bueno, entonces que hagan el trabajo que tenga que hacer. Realmente eso me molestó muchísimo, ver esa sala vacía. No siquiera que me siento en mi casa cómodamente a mirarlo. Hay que estar ahí y conocer a las personas. A lo mejor porque todavía ya les aumentaron las 25 lucas que pedían. No sé. O a lo mejor tiene que ver con eso. Vamos a hacer recorte porque no están cumpliendo con las expectativas que tenemos. Claro, a lo mejor dicen, me abortaron las 25 lucas. Claro, vamos a hacer recorte. Dale, vamos. Ruta alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte de la gente. Hoy los saludos y mensajes con fotos vinieron. Sí, es radio. Pero bueno, con fotos, lo aseguramos. Silvia, Emilia, Blas, Ari, Virginia, Maxi, Leonardo. Virginia. Desde Córdoba. Virginia desde Córdoba. Probá otra cosa. Y si no, hace empanadas. No hagas tacos con tapas de empanada. No. Tapa de empanada. No. A mí me sonó un prende-apaga este con fotos, ¿viste? Claro, sí. Pero bueno. ¿A dónde vamos? Vamos a la entrevista. Vamos a una entrevista, sí. Seguimos con las entrevistas. En este caso, sin duda cuestionar el patriarcado exige no solo representar el lugar que ocupa la mujer en la sociedad, sino también es inevitable el que ocupa el hombre. Eso hablábamos y por eso no queríamos todavía ver que se genere la discusión acá. Agustín Valle, entre muchas otras cosas, es autor del libro Cachorros, breve tratado de filosofía paterna. Y bueno, con él estamos en comunicación para tratar de pensar cómo serían estas nuevas masculinidades. Buenos días, Agustín. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, interesante el libro, ¿no? Y estaría bueno que nos cuentes un poco cómo surgió todo esto para que entendamos estas nuevas masculinidades, este lugar que ocupa el hombre hoy. Bueno, gracias. Y les cuento, Cachorro es un pequeño libro que lleva como subtítulo Breve tratado de filosofía paterna. Uh-huh. Y es un libro que consiste en un conjunto de observaciones sobre el primer año de vida del bebé. Es decir que, en principio, no tiene el centro o el acento puesto en la pregunta por las nuevas masculinidades. Uh-huh. Lo que sucede es que, para poder, es el conjunto de observaciones sobre cómo ese cachorrito va adoptando la forma humana, está muy claramente hecha desde la posición del papá varón, de uh-huh. inicio a fin, uh-huh. y para que el papá varón tenga un rol íntimo, cercano, presente, constante con el bebé, una condición de posibilidad es el histórico movimiento de emancipación femenina y el movimiento de igualdad de género. Es decir, que solamente un papá varón que no se comporta como el viejo padre castrador, que se mantiene a distancia, que delega la crianza en la madre, en la mujer, que está relegada a una vida eminentemente doméstica, aquel viejo padre de la ley, que es el que se dedica al trabajo y al sostén económico del hogar, no tiene una cercanía íntimo corporal constante con el bebé. Es lo que en el librito se grafica con el lugar común de vas a ver cuando llegue tu padre, ¿se acuerdan eso? No sí, sé si, sí, si a ustedes claro. les decían eso cuando eran pequeños, sí. ya vas a ver cuando llegue tu padre. Bueno, eso en principio ahí en el libro planteo que demuestra tres dimensiones de la figura tradicional del padre de la familia burguesa, que son, primero, la ausencia, porque si vas a ver cuando llegue tu padre, es porque en principio tu padre no está, sino uh-huh. que llega. Uh-huh. Uh-huh. Claro. En segundo lugar, el padre ahí es el operador de la realidad, ¿cierto? Cuando llegue tu padre vas a ver, es decir, que mientras tu padre no está, todo lo que vivimos acá, en este ensueño doméstico, no es del todo real. La realidad la va a demostrar el padre cuando llega. ¿Por qué? Porque el padre trae la ley de afuera, ¿no es cierto? Uh-huh. Trae la ley, trae la palabra ordenadora. Uh-huh. En ese sentido, el padre tradicional era el que mediaba y el que hacía como de bisagra entre el orden social y el orden doméstico. Uh-huh. A mí lo que me parece es que cuestionar al rol del padre castrador, del viejo padre de la palabra y de la ley, no es tan interesante, sino es como umbral de acceso a una pregunta y una experimentación por en qué consiste hoy una paternidad de cercanía, de involucramiento, de intimidad, de igualdad jerárquica y de igualdad digamos, ontológica respecto de la mujer, sin negar, por supuesto, las especificidades, sobre todo de la maternidad. Y esto sí concierne a la pregunta por las nuevas masculinidades, que es lo que ustedes planteaban, en la medida en que participa de la siguiente idea, que es que para luchar contra el patriarcado, para pelear por la igualdad de géneros, no alcanza simplemente con criticar al machismo, no alcanza simplemente con criticar al patriarcado, uh-huh. sino que es preciso afirmar y buscar qué figuras de masculinidad sí son afirmables, ¿sí? Claro. Qué nuevas formas de concebir lo masculino sí pueden ser bancables, digamos. Porque caso contrario, la mera crítica da lugar a un exceso de confusiones, a donde ser varón ya es ser culpable, y la única investigación posible, el único movimiento posible que queda a los varones es el de un pase a silencio, culposo, culpógeno, por los privilegios de género que hemos gozado consciente o inconscientemente durante nuestra vida, etcétera. Cosas que no están mal, pero son muy insuficientes. Porque para que aparezca algo nuevo no alcanza con criticar lo viejo. Son solo las nuevas prácticas, los nuevos modos de ser, las que pueden desbancar a los viejos, ¿no es cierto? Agustín, vos decías al principio que en realidad esta relación en este primer año del cachorro, que te quiero decir algo, a mí es una palabra que me gusta mucho, yo tengo dos cachorros varones, y siempre lo dije así porque aparte, sí, como mujer, como mamá, el tema de la lactancia y todo eso, siempre lo asocié mucho con el cachorro mamífero, ¿no? Sí. Pero bueno, eso es un apartado que te hago ahora. En esto vos decís que esta relación de los varones tuvo que ver necesariamente con la emancipación femenina. Si esto no hubiera ocurrido, o si volviéramos al viejo padre o a la vieja familia donde la mamá está siempre en la casa, ¿vos crees que se revertiría esto o ya es un cambio que se dio en los varones de la relación con su cachorro? Bueno, al principio me parece que habría que hablar no de un cambio consumado, sino de una tendencia, de un proceso, movimientos históricos recontra complejos, sí, que se van desenvolviendo, desarrollando de forma muy desigual, muy despareja, y digamos, no creo en líneas rectas. No creo que haya mutaciones históricas que sean líneas rectas, toda línea recta miente, decía Nietzsche, ¿no? Esto por un lado, quiero decir, para que tampoco se entienda que estamos diciendo que ayer era el estadio A, hoy estamos en el estadio B, y así de simple, sí, la cosa. Sí, totalmente. Ahora, dicho esto, tomados estos pequeños recaudos en relación a las mutaciones y a los pensamientos que sí vienen siendo muy palpables, la verdad que me cuesta imaginar un simple retroceso. Me parece que, digamos, incluso la propia dinámica de valoración capitalista, la propia dinámica mercantil, no va a devolver sino más a las mujeres a su posición doméstica. Sí. Es decir, también pasa a ser un interés del capital que las mujeres laburen y se desarrollen profesionalmente, aun cuando al interior de los espacios de trabajo cuenten con muchísimas desventajas y demás. Entonces, la respuesta sería que me parece difícil imaginar un retroceso en ese sentido, pero sobre todo, con este recaudo tampoco pensar ingenuamente o muy románticamente o los desplazamientos históricos, que me parece que son ambiguos, polivalentes, que la emancipación femenina también es, insisto, un ingreso a la explotación mercantil. Claro. Sí. Sí, igual digo, sí, está bueno siempre pensar que las cosas no son, sino están, ¿no? Digo, como para no, justamente no descansarnos en que no pueden ser modificadas hacia atrás y estar atentos, digo, en lo cual me parece que esta reflexión que vos estás comentándonos, que haces en el libro, es del tipo de cosas fundamentales, ¿no? Es decir, como para poder cristalizar de repente alguna de las cosas que nos pasa como sociedad en lo minúsculo, en lo cotidiano, que es donde se nos modifica, ¿verdad? Y vos, ¿cómo sentís que llegaste vos a vivir a tu cachorro de esa manera? Bueno, está bueno. Lo pregunto como padre, digo. Sí, no, y me parece aparte que está muy bueno como enmarcás la pregunta, porque también, viste que pareciera que el lenguaje es parte de la naturaleza humana, ¿no? Es parte de las facultades naturales del cuerpo humano, pero que es naturalmente indeterminado, o sea, que su naturaleza es venir, es decir, que si la condición cultural es parte de la naturaleza humana, parte de nuestra naturaleza es que nuestra naturaleza está inconclusa a priori, es decir, que nuestra naturaleza es ser mutantes, ser seres inacabados que tienen que inventar sus modos de vida, sus modos de ser. Y observar minuciosamente y con un intento de inocencia en la mirada al bebé, a cómo va instaurándose la subjetividad, por así decir, en ese cuerpo del cachorro, es muy alucinante porque todo el tiempo permite estar repensando formas que pensamos que son y no que simplemente están. Cosas que pensamos que tenemos naturalizadas como del ser humano, vemos que son construcción de claro. Esa materia arcillosa y labrable que es la humanidad. Uh-huh. Y llegué a esta escritura. Bueno, viste que escribir, como seguramente tantas otras prácticas, es una práctica temporalizante, una práctica que forja una temporalidad, que claro. Hace un tiempo. Ponerse Exacto. A escribir es una forma de hacerle algo al tiempo, y en este caso, ponerme a escribir lo que empecé a observar en el cachorro fue una forma de prolongar ese estado de excepción temporal que introduce un nacimiento, que uh-huh. Arma como una burbuja. El bebé sale del útero, pero el útero pasa a envolver a todos los que rodean al bebé, todo el resto del mundo pasa a importar muy poco, y hay una temporalidad de una demora profundísima, todo es muy lento, es casi como si se detuviera el tiempo. Yes. Y a mí esa detención del tiempo me pareció tan alucinante que quise profundizarla, hacer que el surco del arado fuera aún más profundo, y la escritura me sirvió para eso. Qué lindo, Agustín. En paralelo estaba teniendo un par de lecturas que también me alentaron, me mostraron cuán escribible o cuán materia de un pensamiento era el advenimiento de un bebé. Esas lecturas fueron un ensayo de Rafael Barrett, el escritor anarquista de finales del siglo XIX, principio del siglo XX, que se vino a vivir acá a la Cuenca del Plata, uh-huh. Anarquista, y tiene un ensayo llamado Mi Hijo, que es muy, muy hermoso, un ensayo breve, muy, muy, muy divino, y un texto del filósofo argentino León Rosichner, de la introducción de un libro suyo que se llama La Cosa y la Cruz, que es un análisis de San Agustín, es decir, del cristianismo y de la relación entre cristianismo. Uh-huh. Rosichner plantea básicamente, que el cristianismo preparó históricamente al cuerpo occidental para el capitalismo. Uh-huh. Y en la introducción es básicamente eso lo hace subordinando y desjerarquizando el cuerpo de la madre como sustrato sensible en el cual nace la subjetividad para el bebé, desjerarquizándola en pos de una jerarquía de lo abstracto, de la palabra del espíritu, ¿no? Claro. Y yo leía eso mientras veía cómo el bebé tomaba la teta, y cómo al tomar la teta se distingue del resto de los mamíferos que maman, en un hecho muy importante, que es que el cachorro humano toma la teta cara a cara con la madre. Totalmente, sí. Y mirando a los ojos a la madre. Pregúntenle por la presentación del libro. Ah, la presentación del libro. Sí, se escuchó. Uy, salió. Salió al aire. Ahí, claro, porque queremos, antes, claro. No nos queremos ir sin que nos cuentes un poquito de la presentación. Sí, pero no queríamos tampoco cortarte. Sí. Te perdón, pedimos que termines la idea. Sí. Debió haber salido tipo cucaracha, perdón. Está muy bien. No, para redondear la idea, simplemente sí. Es que es una de las observaciones bíticas, ¿no es cierto? Sí, es pensar que quizá incluso la distinción del animal humano está en que nuestro origen, en el origen de cada uno de nosotros, la alimentación, la nutrición, genera esa mirada ojos a ojos, cara a cara, y quizá el hecho mismo de alimentarnos está generando algo aún más importante y más decisivo que la mera alimentación, que es el forramiento de la subjetividad, el forjamiento de lo que en el libro llamo la alienitud, porque el bebé está tomando la leche y mientras tanto está viendo unos ojos que lo miran y que lo miran mientras es mirado, y ahí aparece la noción de que somos alguien, ¿no? Exactamente, y ahí se abren para los padres las diferentes alternativas. Agustín, nos queda preguntarte esto. ¿Dónde se presenta el libro? ¿Y cuándo? Bueno, Cachorro, el breve tratado de filosofía paterna que editó la editorial Hecht, a la cual estoy muy agradecido, se presenta el viernes 20, la semana que viene, viernes 20 de abril, a las 7 de la tarde, en Nivangio Club Cultural. Esto es en Boedo, Colombes 946. Y bueno, se consiguen un montón de librerías, así que ahí tiene su vida el cachorro. Bárbaro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Agustín Valle, autor de Cachorro, y este conjunto de observaciones sobre su propio hijo.